responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos nuestro recorrido musical en Identidades y Encuentros este miércoles 13 de septiembre de 2017. Contentos por volvernos a encontrar y poder escuchar algo de la mejor música que se hace en nuestro planeta. Iniciamos desde Argelia en esta tarde. Vamos a escuchar a Abdeli. Él fusiona la música tradicional de Argelia con las músicas modernas, especialmente de la parte occidental. Su trabajo lo ha hecho a lo largo del tiempo y ha creado su propio sonido improvisando con la combinación de instrumentos tradicionales, incluyendo la mandola, bender y la darbuka, con instrumentos de alrededor del mundo. Abdeli grabó en el año 2011 el álbum Destiny. De este escuchemos Agual, El Mundo. I'm Continuamos en Identidades y Encuentros. Visitemos la India, escuchemos a Trilok Gurtu. Él comenzó a tocar la tabla a la edad de los 6 años, inspirado por su abuelo, intérprete de sitar, y también lo inspiró su madre, cantante y estrella de la música clásica de la India. Escuchemos a Trilok Gurtu, acompañado por la Freaky Boy Family. Este es un grupo de músicos africanos, especialmente de Mali. Le acompañan en esta oportunidad a Trilok Gurtu. De él escuchemos Mil Jul.

Seguimos en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. A continuación escuchemos a Lena Chamameyan desde Siria. Ella es cantante de ascendencia armenia, nacida en Damasco. Lena se graduó en el año 2002 en la Facultad de Negocios de la Universidad de Damasco. Se incorporó el mismo año al Instituto Superior de Música de Damasco. Escuchemos a Lena Chamameyan. Nos interpreta Hal Asmar Elon. Thank you. Escuchando Identidades y Encuentros en la radio de la Casa de la Cultura. Seguimos desde Palestina, escuchemos a Rim Bana, cantante, compositora y arreglista árabe-palestina. Nació en el seno de una familia árabe-cristiana en Nazaret, Galilea. Ahí mismo se graduó en la Escuela Bautista de Nazaret en el año de 1984. Actualmente vive en Nazaret con su marido, artista ucraniano, y sus tres hijos. Estudió música y canto en el Instituto Superior de Música en Moscú y se especializó en canto moderno bajo la tutela del famoso artista y compositor Vladimir Karovka. Escuchemos a Rim Bana del disco Estaciones de Violeta, nos interpreta La Primavera, La Primera Lluvia. يتساقط المطر الأول على شباكي في ليلة المطر الأول أتذكرك حبيبي طيفا يسافر في صقيع ليلي ويأتي صوتك دفئا على ليلي حبيبتي هل تسمعي حبيبتي هل تسمعين وقع المطر الأول على شباكي يذكرني بك بطيفك المسافر في صقيع ليلي يتساقط المطر الأول على شباكي في ليلة المطر الأول أتذكرك حبيبي طيب

que hacen que mi vida y la de mis hijos sea mejor. Todos tenemos derecho a mejorar nuestra calidad de vida. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Identidades y encuentros. De regreso en Identidades y Encuentros por los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. Vamos a seguir nuestro recorrido musical. En esta oportunidad lo hacemos desde Senegal. Escuchemos a Ismaelo. Él nació en Dognotuchi, en el Níger, el 30 de agosto de 1956, de padre senegalés y madre nigeriana. Poco tiempo después del nacimiento de Ismaelo, su familia volvió a Senegal, donde se estableció en la ciudad de Rufisque, cercana a la capital de Dakar. Cantante y artista muy versátil, que parte de sus habilidades como cantante también toca la guitarra y la armónica. Del disco Senegal, Ismaelo nos interpreta a continuación By Cat. By Cat Halam demon na bayne waye bum ga tok na mo hey bay kat bi halam demon na bayne waye bum ga tok na mo bulane khatal la sayno yay doctor bi fach ki fuas kan bi dikadale singi tumre o bati miskin ya summe ko di dan sa dole andak nak bi di ligey ta nyaqali tur ngay bay di dukat billahi ya am jom kun jara ma bay kat ko fi khir ya ka dundal ba musur mi wao ku fi fehar ya ko nandal akire na musir kun jara ma bay kat ko fi khir ya ka dundal ba musur mi wao ku fi fehar ya ko nandal akire na musir ya mom sa ganchak mom sey ñor ya mom sa alla di bay ngur ñaw dugal ci loxom ak bor fekk la ca ganchak ba meñu lo nekkati yo kon jara ma bay kat ku fi xeb ya ko dundal ba musu niwao ku fi febar ya ko nandal akiren ba musu kon jara ma bay kat ku fi xeb ya ko dundal ba musu niwao ku fi febar ya ko nandal akiren ba musu A continuación vamos a escuchar a Amalia. Ella es un ejemplo en lo que se ha convertido la música de hoy. Es completamente transfronteriza y trascendental. Ella nació en Malawi, en el África Oriental. A los 14 años se trasladó a Londres. Más tarde vivió en diferentes ciudades europeas. Todo esto ha sido una verdadera carrera para lo que se ha convertido la música de ella. Escuchemos a continuación Malawi Blues. Many mulu chida ni wa. Ali Keita es un músico de África Occidental. Él es muy reconocido por ser intérprete y maestro del balafón, instrumento de marimba nativo de la región del África Occidental. El balafón es tradicionalmente el instrumento griot o de los historiadores orales, también es de los cancioneros de África Occidental. Ali Keita nos interpreta a Kan. Yeah. me despido, amigos y amigas. Hemos llegado a la parte final de Identidades y Encuentros. No se olviden, viernes 5 de la tarde, para viajar a través de la música. Escuchemos en la parte final de esta tarde a Salif Keita. Él nació en Mali el 12 de agosto de 1949. Quizás uno de los músicos más conocidos del África Occidental. Él nació en la aldea llamada Yoliba, en el centro sureste del Sudán francés, colonia del Imperio francés entre 1879 y 1960, a 40 kilómetros al sudoeste de Bamako, capital de Mali. Salif Keita nos interpreta Yamoré. Sankanoi kanawa kanto, ene la muluku moso, nyo cosa que tenemos hoy. Giuseppe, mi amore, le divertie, e nelle ala di là, tu ma. Ne tanto pace di. Giuseppe, mi amore, le divertie, e nelle ala di là, tu ma. Chéri, ne bife, Giuseppe, un tempo. No te veía más que me di confianza, no era más visos. Olhar de nos criança, te torna a brilhar de inocência. E na mente esgritalhada, temporal talvez está mais nada. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidades y Encuentros.